¿Listo? Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Antes de leer este pasaje, quiero que vamos a Deuteronomio 17. No me pierda. Primer libro de Reyes, capítulo 16, 29. O sea, Dios da órdenes. Y son órdenes que no se pueden discutir. Hay que obedecerlas. Mire lo que Dios dice acerca de un rey. Versículo 14. Deuteronomio 14, 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes dominio sobre ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Deuteronomio 17, 14. ¿Lo dije al revés? Ah, bueno. Mire, vea, esto indica lo humano que soy y que me puedo equivocar. Dele gloria a Dios por eso. Listo, volvemos a leerlo, ¿ves? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tome dominio de ellas y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, está hablando del rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Quiero hacerles una pregunta para empezar a estudiar la palabra. ¿Ustedes creen que alguno de los reyes de Israel obedeció lo que Dios manda? Algunos, muy poquitos, pero otros desecharon el mandamiento de Dios. O sea, vamos a hablar de acá, pero mire, dice la Biblia aquí, piensa un poquito en Salomón: no aumentará para sí caballos, ni los hará volver por el camino de Egipto a fin de comprar caballos, porque yo les he dicho: no volváis por este camino. ¿Salomón será que cumplió eso? ¿Será que Salomón hizo volver al pueblo camino a Egipto? Ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Qué significa volver a Egipto para nosotros los cristianos? Volver al mundo, volver a lo que hacíamos antes. O sea que si hay un dirigente que no obedece a la palabra de Dios, ¿será que puede hacer volver al pueblo atrás? O sea que es muy importante la persona que dirige, es muy importante la persona que está al frente. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel: no van a escoger al que a ustedes les plazca, van a escoger al que yo ponga. Un rey, un dirigente, puede hacer volver al pueblo atrás. Vamos a Acab. Acab fue de lo más malo de los reyes de Israel. Capítulo 16 de primer libro de Reyes, ahora sí. Versículo 29. Comenzó a reinar Acat, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acat, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acat, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Miren, le fue ligera cosa. Los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fueron como nada. O sea, está diciendo, Jeroboam, ¿sabe qué hizo Jeroboam? Fue el que introdujo la idolatría en Israel. O sea, está Salomón, tiene su reino. Salomón pecó ante Dios. Dice la Biblia que no se puede, un rey no podía tomar para sí muchas mujeres, y Salomón tomó muchas mujeres y desviaron su corazón. Y él tomó por allá, ese ejemplo, tomó una cananea como mujer, Salomón. ¿Y qué hizo? Introdujo el culto de los cananeos a Israel. Tomó por allá una mujer sirofenicia y trajo los dioses de los fenicios. Eso lo hizo Salomón, su corazón se desvió. Pero el pueblo no estaba entregado totalmente a la idolatría. Y Dios prometió quitarle el reino a Salomón, pero dejarle una lámpara a David, por amor a David, por amor a las promesas. Salomón no guardó los mandamientos de Dios. Y Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboán, y este fue rey de Israel. Pero Dios le arrebató el reino y se fueron 10 naciones con Jeroboam. Por favor, míreme. 10 naciones. Pero resulta que Jeroboam quedó con Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén estaba el lugar donde se iba a adorar. Y Jeroboam dijo, de pronto el pueblo por causa de Dios se le pasa otra vez a Jeroboam. ¿Y sabe qué hizo? En un lugar llamado Betel, cogió ídolos y los puso y les dijo a Israel, ya no hay que ir a Jerusalén, adoren a los dioses de Israel. Y dice la escritura que a Acat le fue cosa ligera los pecados de Jeroboam. Jeroboam trajo mucho mal a Israel. Por eso le digo, un mal dirigente, un hombre que no está en la palabra de Dios. Dios les había dicho a los reyes, y tomarán consigo una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes, para que lean de él todos los días de la vida, para que aprendan a temerme. Pero saben, muchos de los reyes de Israel se pasaron por la galleta la palabra de Dios. Muchos de los dirigentes religiosos de hoy en día se pasan por la galleta la palabra de Dios. Predican un poco de cosas menos las palabras. Yo me quedo aterrado. ¿Cómo hay hombres que saben tanto la Biblia en la iglesia católica, pero siguen con su idolatría? Les es cosa ligera. Un mal dirigente puede llevar a perder a un pueblo. Eso hizo Jeroboam. Pero ahorita acá hizo lo malo más que todos los reyes. Le fue cosa ligera. Los pecados de Jeroboam fueron poca cosa. Y sigue diciendo la escritura, porque tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué hizo Acat? Tomó para sí una mujer no judía. Dios les había dicho que no se unieran con las mujeres de otros pueblos, porque podían desviar los corazones de ellos. Mire, para los jóvenes y muchachos que no se han casado, esto es serio. No se puede tomar por mujer o por esposo a una persona que esté fuera del pueblo. Puede hacer desviar su corazón. Yo tendría experiencias para contarles, pero no ahora. Pero yo en mi juventud sí vi que una mujer puede desviarle el corazón a uno. Y acá te introdujo el culto a Baal. Lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. ¿Qué hizo en Samaria él? Le edificó un templo. Le puso altar. Versículo 33. E hizo Acad una imagen de acera, haciendo así Acad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Quiero resumir toda esta historia de Acad. El pueblo se desvió. El pueblo empezó a adorar a Baal y a Acera. Construyeron templos en Samaria. Y ya Jehová no era el Dios de ellos. Ya adoraban a Baal. Ustedes conocen la historia, ya la hemos leído, ya la hemos estudiado. Baal era como el Dios que controlaba el clima. Y le dice Elías a Acab: no va a llover sino por mi palabra. Y ustedes saben que Dios trajo una sequía de 3 años y medio. En Israel empezó a haber una crisis. Pasó esto, que Acab mandó a buscar a Elías por todos los reinos de la tierra y no lo encontró. 3 años y medio después aparece Elías, organiza el altar, le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, conságrese a Baal. Pero si Jehová es Dios, sírvanle con todo el corazón. Ustedes saben que él preparó el altar, cogió el sacrificio, desafió a los profetas de Baal, al profeta que hiciera descender fuego del cielo, ese sería el Dios de Israel, el Dios quisiera descender fuego. Baal pudo hacer descender fuego, ustedes saben que no. Jehová hizo descender fuego. Elías mandó al pueblo que cogieran a los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, le cortaran la cabeza. Restauró la adoración a Jehová. Se acaba y se extermina el culto a Baal. El problema es, mira, pero toda esta historia es, ¿quién siguió siendo el rey? Acad. Acad. Quiero que vamos un momentico al capítulo 21 del libro de Reyes, ¿no? Acad sigue quebrantando los mandamientos. Mire, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, hijo de Jezreel, tenía una viña junto al palacio de Acá, rey del Samaria. ¿En dónde estaba la viña de Nabot? Junto al palacio de Acá. Y Acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Míreme, por favor. Buena propuesta le está haciendo acá a Nabot. Usted tiene su viña. Démela. Y yo le doy una viña mejor. Y si no quiere esa viña, yo le pago el valor que usted me diga. Pero yo necesito esa viña. Yo quiero esa viña. Esa viña tiene que ser mía. Pero mire la firmeza de un hombre que camina en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Nabot se vendió? Dicen que todo hombre tiene su precio. Le quiero decir que no. El hombre que camina en la palabra de Dios no se vende. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. No nos vendamos, hermano. Cristo pagó por nosotros en la cruz. Cristo nos compró y nosotros no podemos vendernos ni al pecado, ni al diablo, ni al mundo, ni a nadie. No me puedo vender. Pero tienes que estar firme en la palabra de Dios. Versículo 3. Y Nabor respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ustedes saben cómo era la historia. Dios les había dado una heredad a ellos. Esa heredad no podía ser vendida, porque era la heredad que Dios les había dado. No se podía vender. Y él dice: guárdeme Jehová, yo no voy a pecar contra Dios. Dios nos dio esta heredad. Es lo que Dios a mí me ha dado y no te lo vendo a ti, no te lo entrego a ti. Y vino acá a su casa triste y enojado. ¿Por qué se enojó? Porque se encontró con un hombre que respetaba la palabra. Yo me acuerdo cuando trabajaba con mi primo Ricardo. O sea, llegó un momento en que él tenía algunas deudas y a veces llamaban para cobrar. Y en mi puesto de trabajo arriba estaba el teléfono. Y él me decía: César, si llama, decí que no estoy. Yo le decía: usted tiene dos opciones, primo. Una, o no me deja contestar el teléfono a mí, porque si preguntan y usted está, yo le digo. O dos, me deja contestar el teléfono a mí, yo digo que usted está y me echa. ¿Y sabe qué hacía? Se enojaba conmigo. ¿Usted quiere que la gente se enoje con usted? Sea firme en la palabra de Dios. ¿Por qué se enojó la mujer de Potifar con José? ¿Se acuerdan que la Biblia describe que José era un muchacho de hermoso parecer? O sea, era un hombre atractivamente, no, físicamente muy atractivo. Y cuando él llega a la casa de Potifar, la mujer de Potifar dijo: wow, ese hombre es mío. Y ahí fue que se creó esa canción: mío, mío, mío, ese hombre es mío. Y usted sabe que ella empezó a seducirlo y empezó a afligir su alma: duerme conmigo. Y José se mantuvo, ¿qué? Firme. Cuando ella un día llegó desnuda y él estaba solo, y dice que ella le agarró las ropas y le dijo: duerme conmigo. José dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Estaban solos. ¿Dónde? ¿Cómo estaban? ¿Quién me ve? Podría haber dicho José: estoy solo, no hay nadie en mi casa, estoy con mi novia, nadie me ve. ¿Qué dijo José? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Mire, ¿qué dice la Biblia de acá? Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué dice la Biblia de otros reyes, como Josías o como Josafat? E hizo lo recto delante de Dios. El pecado no es delante de la gente, hermano. Yo no peco y no ofendo a la gente. Yo peco es delante de Dios. El que se ofende es Dios. Y hay cristianos que se han olvidado de esto. Hay gente que camina recta delante de uno. Pero pregunto yo, ¿podemos vigilarlo a usted las 24 horas del día? Aunque ya todo está preparado para que no nos escapemos, ¿no? Yo, cada vez más el tiempo se acerca. ¿Se han visto que ya no se puede robar con seguridad, dicen los ladrones? Ya los ladrones dicen: ya uno no puede robarse. Porque donde quiera que van, hay una cámara, hermano. Y hay un sistema de seguridad tremendo. Todo está preparado para el anticristo. Ustedes saben que cuando venga el tiempo del anticristo va a haber paz y seguridad. Usted ya no se puede escapar. ¿No han visto las nuevas cédulas? Mire, fui a reclamar mi cédula, me tocó poner el dedito en una maquinita y de una apareció ahí: César Betancourt, número de cédula tal. Fue una señora a reclamar una cédula Y puso el dedo y le dijo, no, señor, usted no es. No se la entregaron. No, es que yo vine de parte de mi hermana. No tiene que venir ella, y me, ella misma. No se puso escaparse. Pero bueno, dejemos al anticristo a un lado, después les comparto el reino del anticristo. Pero no. Pero cuando hay un hombre parado en la palabra, cuando hay una persona parada en la palabra, eso es lo que va a decir: guárdeme Dios de venderme, guárdeme Dios de pecar contra Él. Yo no te vendo mi heredad. La mujer de Potifar se enojó con José y lo mandó a la cárcel. Y acá llegó enojado porque Nabot no le había dado, no le había vendido su heredad. Mire, camine recto, camine delante de Dios y usted va a ver cómo mucha gente se va a enojar con usted. Cuando le digan, ¿sabe qué, Ricardo? En el informe ponga que hicimos 3 casas más y esa ganancia no la partimos. Guárdeme Dios de hacer eso. Yo sé que ahí podrían haber 20 millones y llevaría 2 millones de diezmos para mi iglesia, pero no, guárdeme Dios. Yo no me vendo a hacer el pecado, yo no me vendo a quebrantar la palabra de Dios. No me puedo vender. La historia se la voy a resumir para llegar donde quiero llegar. Jezabel le dijo, ¿quién eres tú? Pues yo soy el rey. ¿Qué le pasa acá, papito? Usted es el rey, usted puede hacer lo que quiera. ¿Y sabe qué mandó a hacer Jezabel? Mandó a que consiguieran unos testigos que dijeran cosas en contra de Nabot. Mataron a Nabot y le robaron la heredad. Pero pregunto, ¿quién estaba viendo eso? Ahí mismo Dios le manda a Elías y le dice, Elías, quiero que le lleves un mensaje acá. ¿Ustedes creen que Dios no se da cuenta de lo que hacemos? Dice la escritura, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas para ser visto por los hombres. Pero cuando tú ores, cierra tu puerta, ora en secreto, y tu Padre que ve, Dios que ve todos los secretos también. David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a la montaña más alta, allí estás tú. Atérrese con lo que le voy a decir. Si descendiere al mismo infierno, ¿en dónde está Dios? ¿Usted se puede escapar de Dios? ¿Voy a hacer algo que Dios no me vea? No, no, no, no, no. Dios se dio cuenta de lo que hizo acá. Y le dijo a su siervo Elías Tisbita, miren por favor lo que le dijo. Ay, ay, ay, versículo 17, estoy en primer libro de Reyes 21:17. Entonces vino palabra de Jehová Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con aquel rey de Israel que está en Samaria, he aquí él está en la viña de Nabot. ¿Dónde estaba ya? Disfrutando de su pecado. Ya le habían quitado la viña a Nabot, ya lo habían matado con testigos falsos. ¿Y ahorita en dónde estaba? En la viña. Ahora estaba disfrutando su gran pecado. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste si también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo. ¿Delante de quién? Te has vendido, mire dos hombres. Nabot se vendió. Pero ¿cuál fue el fruto de su firmeza? La muerte. Mire, a veces, no, o sea, tampoco voy a decir pues que todos los que hacen los retos van a morir. Pero a veces, el precio de no venderse, el rechazo, es que te echen de un trabajo. Es que no te quieran. Es que tu familia te rechace. Que la mujer le diga, papi, venga, vamos a vernos unos videitos pornográficos para relajarnos. No voy a pecar contra Dios. No me veo eso. Y se le enojó la mujer. O se le enojó el marido. Yo sé que esto se va más en el caso entre... Él llega el marido, me conseguí 6 películas por 3,000, vea, que usted viera. Hey, mi amor, son de acción, son de romance, algo así tienen acción y romance. Y quiero que las veas conmigo. Pero si la mujer es de Dios, ¿qué va a decir? No, eso no agrada. ¿Y si el marido se enoja? Que se enoje. ¿O no es así? A veces el precio por no venderte, la paga por no venderte, va a ser rechazo, va a ser que se enojen contigo, va a ser que de pronto hasta te maten, no sabe uno. Pero tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, o eso no es lo que dice la palabra. No anuncien este nombre a los hombres, a ninguno, pero los matamos y ustedes verán qué hacen. Pero es primero obedecer a Dios que a los hombres. Yo no voy a agradar a los hombres. Si yo agradase a los hombres, dijo Pablo, no sería siervo de Cristo. Mi meta no es agradar a los hombres. Yo tengo que agradarlo a Él. No me voy a vender. Se murió. ¿Pero qué pasó con Acat? ¿Qué le dijo Elías? Tú te has vendido. Tú te has vendido. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Yo quiero que vamos a Hebreos, capítulo 12. No se venda, por favor. No se venda. Hacer lo malo, no se venda. Ya Cristo te compró con su sangre. Hebreos 12, capítulo 12. Vamos a ver otro que se vendió. Otro vendido. ¿Será que en el pueblo de Dios ha habido mucho vendido? ¿Ustedes qué dicen? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas. ¿Por qué a veces se nos caen las manos? ¿Por qué a veces se nos rodilla? Es que se nos rodillan las paralizadas, ya iba a decir. Se nos paralizan las rodillas. ¿Por qué a veces? ¿Sabe por qué? Pablo está hablando acá de la disciplina. Arriba. Dios al que ama, disciplina. Y le da un consejo. Miren, pongan los ojos en Jesús. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Miren al que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Jesús merecía la cruz? No. ¿Él era un pecador? No. ¿Murió como pecador? ¿Por qué pecó? No, porque Dios quiso cargar el pecado de él en nosotros. Dice, mirad al que padeció tal contradicción de pecadores. Fue algo contradictorio lo que él sufrió. La pregunta es, ¿lo que nosotros habemos sufrimos es contradictorio? A veces no. Dice, miren al que sufrió tal contradicción de pecado, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay gente que está cansada del cristianismo, pastor. Fíjate que llegué a la iglesia, se me bajaron las finanzas y perdí los contratos. ¿Y? ¿No dijo Jesús que hay que estar dispuesto a perderlo todo por él? No, es que yo escuché en la radio que como hijo de Dios yo tengo que vivir como millonario. Esa gente que se vendió a predicar cosas porque les va mejor. Pero eso no es la palabra de Dios. Tu ánimo no se puede cansar hasta desmayar. Si usted empezó con Cristo, sigue con Cristo hasta el fin, hermano. Uy, yo ya le he dicho amén. Vamos a ver si usted va a ser rico. Ah, no, ya no. Pero si usted empezó con Cristo, no se canse con Cristo hasta el fin. Uy, casito me aturden. Espera un momentico. Si usted empezó con Cristo, siga con Cristo hasta el fin. Eso es, ya esa resonancia me corrió. No se canse. Léase la historia de Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. 365 años caminó con Dios. ¿Cuánto llevas tú? 365 años caminó con Dios y Dios dijo: la tierra no es digna de este hombre, yo me lo llevo. Pero Dios todavía dice: no, tengo que tener misericordia, porque así en inmundicia no me lo puedo traer, hombre. Pero caminó con Dios. Dice la Biblia que no todo le salió bien, no sé, pero me imagino que hubo momentos difíciles, pero caminó con Dios. Mire, hay gente que no se ha vendido por nada, por lo cual levantar las manos caídas. ¿Cuántos tienen las manos caídas? Ay, ya no quiero seguir luchando en este camino. Ustedes saben un boxeador, ¿no? Le han dado tanto garrote que ¿cómo terminan sus manos? Cuando terminan las manos abajo, ¿qué dice la Biblia? Levante las manos caídas, sigan la lucha. Aquí no le estoy hablando de humanismo, sigan la lucha, hermano, usted va a salir adelante. No, sigan la lucha de este caminar cristiano, que nada te desanime, no te vendas. Estaba escuchando la historia de un hombre, de un hermano llamado Timoteo, en las épocas de la persecución de Nerón. No el Timoteo de la Biblia, pero el emperador odiaba a Timoteo por su rectitud. Y le dijo a Timoteo: te voy a quemar si no blasfemas el nombre de Cristo. Y le dijo: no lo blasfemo, dispuesto estoy a ir a la muerte. Timoteo se había casado hacía 3 semanas. Y el emperador no pudo hacer que Timoteo blasfemara. Y Timoteo tenía unos pergaminos de las cartas y de los libros de la Biblia escrito, y eso no lo tenía cualquiera. Y le dijo el emperador: voy a hacer que encuentren los pergaminos y los voy a hacer que los quemen, entrégamelos. Y Timoteo le dijo: si tuviera hijos, los daría antes que entregarte los pergaminos, porque yo sé que mis hijos estarían en las manos de Dios. Pero los pergaminos, si alguien los leyere, se podría encontrar la vida eterna. No te doy los pergaminos. Y nada que hacía que blasfemara. ¿Sabe qué hizo? El emperador mandó a traer a la mujer y empezó a persuadirla. Y le dijo: dile a Timoteo que reniego si no los quemo a los dos. Como la mujer era de menos carácter que Timoteo, fue convencida y ella entró y le dijo: Timoteo, haz lo que el emperador te diga. Le dijo: mujer, ¿qué te pasa? Tenemos que estar dispuestos a entregar la vida por él. No te vendas. ¿Qué te pasa, mujer? Cristo en nuestra vida. Nos pueden quemar, pero no nos quitan la vida, porque Cristo es eterno. Y empezó como a coger el corazón de su mujer. ¿Cómo se llama? Ella empezó a arder Dijo, sí, yo pequé, perdóname, Dios. Y le dijeron al emperador, no blasfemamos. Así nos quemes, no blasfemamos. ¿Sabe cómo terminaron los dos? Crucificados de frente a frente. Pero Timoteo le decía, mujer, aguanta. Estamos a punto de partir de este mundo, aguanta, no blasfemes. Bueno, gente que no se ha vendido. Gente que a pesar de lo que le vino, nunca sus manos se cayeron, nunca sus rodillas se paralizaron. Hay gente que sabe quién es Cristo y por Cristo lo da todo. La pregunta es, ¿sabes tú quién es Cristo? Porque el que no sabe quién es Cristo, se va a vender, hermano. Se va a vender. Y no estoy profetizándolo. Solamente estoy diciendo lo que sí sé que pasa con alguien que no conoce quién es Cristo. Versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo quiero hacerte una pregunta, mírame. Mírame que hoy llegué bonito. ¿Cómo está tu caminar? ¿Estás que te sales del camino? ¿Estás que te vas de Cristo? ¿Estás que te vendes? Endereza tu camino. Esta mañana escuchábamos al padre Linero. Me gusta escuchar a ese señor. O sea, ya el resto de la misa es feo, pero siempre que predica, predica el evangelio. ¿Y sabes qué estaba diciendo él? Mucha gente preocupada por qué va a estrenar. Estaba hablando de Juan el Bautista, de un verdadero hombre valiente. Él decía cómo los héroes se han perdido más o menos por venderse a otras cosas. Pero él decía, un verdadero hombre es el que, un verdadero héroe es aquel que no hace lo que hacen los demás. Juan estaba predicando en el desierto, comiendo miel silvestre, dando testimonio de Cristo. Pero él decía, mucha gente está preocupada, yo no tengo para estrenar. Mientras el mensaje de Juan el Bautista era, endereza lo torcido. Si no estrena, ¿qué importa? Pero enderece lo torcido, le estaba diciendo al padre Linero. Para que lo cojo no se salga. Yo sé que a veces cojeamos. Yo sé que a veces el camino es difícil y los golpes que hemos recibido y estamos cojeando. Pero no te salgas, hermano, no te vendas. Versículo 14. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual, háblenos de otra cosa, no nos hable de santidad. La palabra santidad, apartarse. Apartar algo para Dios. ¿Se acuerdan cuando sacrificaban los corderos en el templo? Y habían unas partes del cordero que había que santificarla. Esa palabra santificar es apartarla. Todo lo demás se quemaba, pero se apartaba algo. ¿Para qué? Para el Señor. Es una santidad apartarse. ¿Apartarnos de qué? Del caminar de este mundo. No estamos en esta vida para agradarnos ni a nosotros ni a nadie. Sigan la santidad, apártense del mundo, apartémonos del pecado, apartémonos de lo que desagrada al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Jehová y la inteligencia, apartarse, santificarnos del mal, apartarnos, alejarnos. Versículo 15, que aquí es donde quiero que miremos, 15 y 16, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué le pasó a Esaú? Se vendió. No sea que haya entre nosotros algún fornicario profano. ¿Cómo le llamaron a Esaú? Fornicario, profano, que por una sola comida vendió la primogenitura. Versículo 17. Pues ya sabéis que aunque después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Quién te dice a ti, hermano, que si te vendes? No es que después yo vengo y me arrepiento y lloro. Esaú procuró con lágrimas, pero hubo espacio para el arrepentimiento. ¿Qué pasó? Fue desechado. Mire, la historia es esta. Isaac tomó a Rebeca por mujer. Rebeca no podía tener hijos, pero Isaac oró a Dios por ella y Dios le concedió tener hijos. Y tuvo un embarazo y en el embarazo había gemelos. Pero qué chinos, hermano. Empezaron a pelear desde el vientre. ¿Te imaginas cuando Rebeca iba caminando? Porque ella sentía las peleas y ella le dijo: Señor, si es así la cosa, ¿para qué quiero yo vivir? Estos chinos no han nacido ya. ¿Ves? En serio, cuando nacieron tenían los ojos negros. Salieron. Y salió primero uno peludito. Ah, no, iba a salir primero Jacob, ¿se acuerdan? Y cogió al hermano y lo jaló. ¡Y esas peleas! Es que, hermano, ¿sabe qué estaban peleando? La primogenitura. El primero era el que heredaba. Pero créanme que aquí no estamos hablando de la herencia económica que les iba a dar Isaac. Ellos eran descendientes de la promesa. A través de uno de ellos iban a ser Jesús. Esa era la pelea de ellos. No, de Jesús nace de mí. Imagínense, iban a ser de par de bandidos allá adentro. Esa era la pelea. No, vaya a creer que estaban peleando por las riquezas que les iba a dejar Esaú. Digo, Isaac, las riquezas aquí se corrompen, el orín y la polilla se las comen. ¿O no han visto billetes que usted guarda por allá abajo de la cama y no están ya comiditos por el comején? Las riquezas se pudren. La promesa de Abraham era que les iba a dar un descendiente del cual iba a venir Cristo, iba a levantar la nación de Israel. Ellos estaban peleando eso, nada más ni nada menos ser el heredero de la descendencia de Cristo. Esa era la pelea. Hay cristianos tan flojos. La Biblia dice que nosotros tenemos que pelear por la fe. Y dicen algo de Jesús y nadie dice nada. Salen diciendo que Judas, que Jesús le dijo a Judas, ¿sabe qué dijo? Pues hermano, a usted le tocó ser el vendido. Y Jesús lo incitó a que él se vendiera. Eso dice en el libro de Judas, ¿sí, no? Y nadie dice nada. Brown, el que escribió el código de Da Vinci, hizo una investigación y dijo que Jesús se había casado con María Magdalena y habían tenido un hijo. Por ahí hay otro libro que llama el Santo Grial. Y el Santo Grial no es el vasito donde Jesús tomó el vino. Santo Grial es la descendencia de Jesús con María Magdalena. Y dicen lo que dicen de Jesús. Y nosotros no decimos nada. Estábamos hablando con una hermana de cierta iglesia. Con Javier estábamos hablando. Y Javier mostrándole por la Biblia. No, es que mi pastor me ha bendecido. ¿Y sabe qué le decía Javier por la Biblia? Es que mire los mensajes, mire lo que dice la Escritura. Su pastor es un hereje, así le dijo. Ah, señora, porque estábamos los dos y estaba la familia, no se levantó y mató a Javier. Pero hay gente que le da la vida por su pastor, la vida por su ungido, pero hablan de Jesús y no dicen nada. Esaú y Jacob, la pelea era, vamos, yo voy a ser el Israel, de mí van a ser la nación por la cual van a ser Cristo, y esa era la pelea. Iba a salir Jacob cuando Esaú lo jaló y salió primero Jacob. Digo, Esaú, primogénito, el heredero. De él iban a ser Jesús. De él se iba a formar la nación de Israel. Y los chinos empezaron a crecer. Esaú era un varón valiente. Tenía todas las características de un conquistador. Oh, cualquiera que diga, sí, no. Este tiene el porte, este tiene la valentía. De aquí se puede formar la gran nación de Israel. Iban a ver a Jacob. Era varón quieto. Siempre pegaba la falda de la mamá. No, hermana, hasta feminado era, dirían. Mientras Esaú estaba en la casa, en la profesión de casa, matando animales, el otro estaba en la casa haciendo comida. Los dos estaban en casa, pero uno en casa de profesión, cazador, y el otro en la casa haciendo comida. Y un día llegó Esaú cansado de su trabajo de cazar. Cuando entró a la casa, ¡ay, huele rico! Se estaba haciendo unas lentejas rojas. Las lentejas nuestras quedan cafecitas, pero las lentejas que estaba haciendo Esaú eran rojas. Y Esaú se asomó y vio ese guiso rojo y el olor, y le dice a Jacob, dame esas lentejas, dame ese guiso rojo. Y Jacob le dice, yo te doy, pero si me vendes en este día tu primogenitura. Mire, a Jacob desde el vientre, él estaba bien definido, yo quiero la primogenitura. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Qué dijo Esaú? Yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué te sirve caminar en rectitud? ¿Para qué te sirve vivir para Jesús? El que no vive para Dios se muere y al infierno. El que vive para Cristo se muere y vida eterna. ¿Para qué me sirve? Me voy a morir. Él lo que estaba diciendo es que el hambre lo iba a matar ahí. Y le vendió la primogenitura. Un día más adelante, ustedes saben que Isaac iba a bendecir a sus hijos, bendijo a Jacob. Esaú, cuando llegó por la bendición, se le dijo, no, solamente tengo una bendición, tu hermano vino y se la robó. Jacob quería la primogenitura. Llegó a ser Israel. Y de él se multiplicaron como las estrellas del mar. Y de esa nación nació Jesucristo. Y de esa nación Dios nos dio la salvación para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el tipo, ¿para qué quiero la primogenitura? Se vendió por un plato de lentejas. Hay gente que se vende por un beso. Es que esa tipa me gusta. Hay gente que se vende por un trago. Hay gente que se vende por cosas, hermano. Hay gente que renuncia a su derecho en Cristo, a su primogenitura, a su herencia del reino de los cielos, por venderse. ¿Sabe por qué? Porque como Esaú, no saben, no conocen a Dios, no conocen su herencia, no conocen a Cristo. No se venda, no sea profano y fornicario, porque el que traiciona a Jesús, ¿qué es? Fornicario. El que vende la fe, ¿qué es? Profano, apóstata. Se vendió por un plato de lentejas. Acá se vendió a hacer lo malo. Nabot no se vendió. porque él había entendido la palabra de Dios. No hay entre nosotros ningún fornicario profano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que dice que brotando entre vosotros alguna raíz amarga contamine a los demás. A veces uno se vende y se vende en tres, se vende en cuatro. El marido dice: hoy no voy a la iglesia, no voy ahí, estoy aburrido. ¿Qué le dice la mujer? Amén. Y los dos hijos, amén. Mijo, si usted no va a ir, allá usted con Dios. Pero yo he entendido que cuando nos reunimos y estamos juntos y unánimes, allí envía Dios bendición y nos prepara para la vida eterna. Si usted no quiere la vida eterna, a mí no me importa. Pero gente que se vende por un deporte o por cosas, hermano. ¿Y en dónde está la calidad del cristianismo? Esaú se vendió. Acá se vendió. ¿Cuánto vales tú? ¿Tú qué vales? ¿Un par de piernas? ¿Unos pechos bonitos? ¿Vales dinero? Mentiras, no todos tienen su precio. El que está firme en la palabra no se vende. Así se enojen con él, así lo odien y así lo maten. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvamos a estar sujetos al yugo de esclavitud. Amén. No sea que después procuremos alcanzar la bendición con lágrimas y seamos desechados y no haya tiempo para el arrepentimiento. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor: no me quiero vender, ayúdame? No me quiero vender, afirma la palabra en mi corazón. Padre, yo sé que estamos en tiempos peligrosos. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, donde el afán de este mundo, Señor, está consumiendo a muchos. El deseo de tener, el deseo de ser alguien, Señor. Y lo más triste es que en el cristianismo también pasa esto. Yo quiero orar por mis hermanos, quiero orar por mi vida. Quiero que oremos juntos para que Dios nos guarde. No vendas tu primogenitura. No te vendas a hacer lo malo. No seas profano, no seas fornicario. Padre, guárdanos. Muéstranos quién es Cristo. Revélate a ti mismo en nuestras vidas. Así como hiciste con Pedro, Jacobo y Juan, y te transfiguraste delante de ellos y mostraste la gloria del unigénito, así muestra tu gloria. Jesús no es el carpintero solamente, Jesús no es el maestrico, Jesús es el Dios hecho carne, Jesús es el Señor, el Rey. Revélate a nuestras vidas por tu palabra, que entendamos la grandeza tuya y que nunca nos vendamos, que nunca seamos como Acad, que nunca seamos como Esaú, ni mucho menos como Judas, que por 30 monedas de plata y por una decepción en su vida vendió al maestro. Señor, guárdanos, guárdanos de vendernos. Haznos como Nabot, haznos como José, que no se vendieron porque entendieron quién eras tú, respetaron tu palabra. Levanta una iglesia que respete tu palabra, que te ame a ti por encima de todas las cosas. Yo te lo pido, Dios, yo te lo pido, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo. Afirma la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, porque yo sé que aquí hay un pueblo que no se va a vender. Yo sé que aquí hay un pueblo que está dispuesto a darlo todo por Cristo. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén.